¿Cómo le va, Rubén? ¿Nos escucha? Sí. Buen día. Ahí lo escucho bien. Ah, bueno. Rubén, lo llamábamos para consultarle sobre estas quejas, molestias que manifestó usted hace algunos días respecto del servicio eléctrico que viene siendo deficiente en su localidad. Sí, mira, justamente hablé con un vecino de 25 de mayo que también tiene el mismo problema y también estábamos planteando acá justamente el tema de la energía, que son, o sea, varios puntos a tratar, porque, bueno, primero y principal, los elevados montos que se cobra la COSPU. Uh-huh. Segundo, la falta de mantenimiento. Que, bueno, el tema del monto, de los montos elevados, es un tema importante. El segundo es falta de mantenimiento, pero lo más complicado y lo que más yo hago el reclamo es porque en la localidad tenemos, es una localidad muy chiquita, pero la mayoría de los postes de luz que tenemos están podridos, en malas condiciones. Uh-huh. Y el miedo mío es que realmente se le caiga a algún vecino, a algún chico, a lo que fuera, una persona, y le agarre corriente, porque realmente en las condiciones que están los postes de luz es realmente lamentable. Los postes son de madera, las columnas, dice usted. Sí, son las palmeras. Que claro, ya no se utilizan más. Claro, bueno, pero vos te imaginas que esta la pusieron, no sé, no tengo idea, pero deben tener 100 años. Claro. Y entonces ya se han repodrido y bueno, y ellos lo recontra saben, nada más que, bueno, según ellos tienen problema con el personal, problema, bueno, no sé. Bien. Falta de voluntad, porque realmente para hacer lo que nosotros necesitamos en un pueblo, en localidad tan chica, es un poquito falta de voluntad, ¿no? ¿Cuántos usuarios o cuántas familias son abonadas al servicio eléctrico? Y debemos tener, no tengo bien, uh-huh, pero debemos tener más o menos unos 500 medidores. 500 medidores, ¿no son tantos? Sí. No, por eso te digo, no son tantos, no son tantos. Y ellos, si lo quisieran hacer, tuvieran la voluntad de hacer lo que es mantenimiento, me refiero yo. Claro. Ellos lo hacen en una semana, lo tienen que hacer. Cuando usted habla de los... Sí. Dígame. Pero ¿qué es lo que pasa? Según ellos dicen que no tienen gente, que no tienen problemas, bueno, tienen problemas con el personal y bueno, se ha ido sumando todo esto. Claro. Ustedes están abastecidos por la cooperativa de 25 de mayo. Con la cooperativa 25 de mayo. ¿Cuántos kilómetros hay de Puelena 25? 40 kilómetros. 40, 25. No. ¿Y están sufriendo cortes de energía o no? Sí. Tal cual. Digo, ¿hay cortes permanentes en su localidad? No muy permanentes, pero sí los hay. Sí, uh-huh, sí los hay. Y cuando usted refiere el tema de los costos, ¿se estima que hay una tarifa plana, digo, en la provincia de La Pampa? ¿Por qué costaría más la energía en Puelén que en otras localidades? Porque es muy fácil sacar la cuenta. Ellos no tienen un... O sea, al tener problemas, o sea, todo es... se origina porque ellos tienen problemas con el personal. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ellos lo que ellos argumentan es que tienen problemas sindicales, con la gente, bueno, diversos problemas. Entonces no tienen gente para tomar los estados. Ah. ¿Sí? No tienen gente para tomar el estado. Y es como yo hacerte una boleta hoy, te digo, bueno, este mes consumiste 20.000 watts. Listo, te manda la boleta, no tenés reclamo a nada y tenés que pagarla. O sea que usted, así de cortito. O sea que usted está denunciando de alguna manera que le están cobrando cualquier cosa a la gente. No, pero eso lo sufre... Sí, tal cual. Sí, es así. Es así. O sea, no tenemos... Ellos deberían tener un medidor, o sea... para tomarle el estado con uno digital. Uh-huh. Entonces con eso no hay error. Claro. Como lo tienen en todas las ciudades grandes, uh-huh, ¿me entiendes? Bien. Pero ellos también tienen lo que es, todo lo que es 25 de mayo, todo esto, tienen muchos medidores que ellos deberían estar a esa altura en este momento. Y no, lo toman, o sea, han mandan a una compañía, o sea, contratan a alguien para que tome el Estado, o si no, te lo toman en una comparación de lo que vos podés llegar a consumir, con un valor que lo ponen ellos. Entiendo usted que hay una cuestión arbitraria. Y yo creería que sí. Bien. ¿Van a iniciar alguna acción judicial? Y no sé, mira, todavía estamos ahí porque nosotros, lo más importante, así te lo digo, lo más importante para mí es que vengan a hacer el mantenimiento, uh-huh. ¿Sí? Porque al margen de que una boleta te salga 5 o 10 pesos más o menos, no importa. El tema es que el temor, así te lo digo, el temor mío es que se le caiga una línea a alguien encima. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Los palos de la luz, los postes de la luz que están en la avenida, ¿sí? Van de acuerdo a la velocidad del viento y el viento para dónde vaya. Si vas para el norte, van para el norte, y si no, van para el sur, los postes. Así. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, esa es la preocupación más grande que yo tengo es... Bien. Rubén, ¿tienen servicio de internet ahí en la localidad? ¿Quién lo presta? Tenemos un servicio muy básico, muy nada. Arsat es el que tiene la línea acá de Croso, pero uh-huh. Había una empresa que brindaba el servicio de internet, pero ya no está. ¿Y cómo funciona la internet? Le pregunto esto porque fue un servicio fundamental durante esta pandemia. Sí, nosotros tenemos internet acá en la municipalidad porque tenemos la antena de Arsat, uh-huh. está en la misma municipalidad, ¿sí? Sí. Pero la población en sí deben tener un 3% el 1% de la gente debe tener internet. ¿Y ese fue un reclamo que usted le llevó al gobierno provincial? Digo, porque se ha vuelto un servicio fundamental. No. ¿No es algo que le piden los vecinos? No lo he hecho ni el proyecto, la verdad. Uh-huh. Bien, pero entiende usted que... lo he hecho el proyecto porque en un momento, en principio de que comenzó la pandemia y todo, iba a venir una empresa que si nosotros le dábamos lugar y bueno, toda la historia, y lo iba a encarar esa empresa al servicio de internet. Pero bueno, se ha ido pasando, bueno, una cosa y la otra, y no hemos gestionado, digamos, el tema de... Nosotros tenemos la fibra óptica que pasa por acá por Purén, uh-huh. pero no está conectada a los vecinos. Claro. Este, está prácticamente desconectado el pueblo. Exactamente. Está desconectado. Bien. Rubén, le hago la última consulta que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo está la localidad? ¿Hubo casos? Sí. Llegamos a tener 6 casos. Y bueno, ahora sí tenemos un caso y tenemos algo de 20 personas aisladas. ¿20 personas aisladas? Sí. ¿Y los vecinos y las vecinas toman conciencia, utilizan las medidas de prevención? Sí, ¿se los ven en el pueblo con barbijos? Sí, bueno, ahí como todo. Pero sí. Bien. Se toman las medidas, uno lo plantea todos los días, acá en el municipio, porque sí o sí, nosotros tenemos 50 o 60 empleados. Hola. Sí, lo escucho. 50 o 60 empleados y quieras o no, todo tiene que ver con todo acá, porque son todos, es chiquito. Claro. Entonces, le recalco 2x3, todos los días, digamos que 2x3, todos los días, el uso del barbijo, bueno, todo, siempre. Por ahí siempre tenemos alguno que es medio burrito, que no lo quiere usar, pero, gracias a Dios, no hemos tenido casos como han tenido otros lugares, así que, no, gracias a Dios, dentro de todo. Rubén Colado, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Por favor, el agradecido soy yo. Chau.